24 horas haciéndote compañía con la buena música de la FM Guaney. Hola gente, estamos en el área de segundas lenguas y vamos a hablar en inglés y nos vamos a presentar y decir cómo está el día y esas cosas. Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Hello, my name is Alejo. Ya no me queda nada si tú te vas. Eres la montaña que busca mi cuerpo. Hello, my name is Alan. Hello, my name is Vero. Ya no me queda nada si tú te vas. Ya no me queda nada si tú te vas. Si tú te vas. Hello, my name is Jere. Se muerta si tú te vas. Si tú te vas, mi corazón. Hello, my name is Kevin. Hello, my name is Román. My name is significa mi nombre es. Hello, my name is significa hola, mi nombre es al español. Today is Monday. Yo te puedo hacer feliz. No dudes en probarlo, amor. Oh yeah. Dame una oportunidad. Te voy a inundar de amor. Today Monday en el español significa hoy es lunes. Sunny. Poquito a poco te llevo hacia el amor. Poquito a poco yo te inundaré de amor. It's sunny significa que el día de hoy está soleado. We are in first year. Que sacan todo el dolor. Oh yeah. Y si estoy volando un cielo como tú. Y si estoy soñando un cielo como tú. Sé que estás cayendo, cayendo en el amor. Oh yeah, aquí estoy yo. We are in primer año significa que somos de primer año. Our School Name SRN41. Our School Name SRN41 significa que el nombre de la escuela es SRN41. Nueve horas y 20 minutos acá en la radio FM Guaney 100.1, comenzando la mañana. Ahora pasaremos una canción del artista Travis Scott titulada Fame. Just come outside for the night. Take your time. Get your life. Got it down. The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. What I'm sipping, I can boot you, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God, that be babe. Well, alright. In the night, come alive. Ain't it sneak? Ain't it? Ain't it? Ain't it? Ain't it? Shout out, I'm fucking your friends. I've been going crazy, shot. I've been in the deep end. She not in the scene. She just trying to go. Yeah. Oh, what? Yeah. Oh, oh. I just been hustling my hoes. I just been dripping my hoes. This a whole lot of love, shot. I got these hoes on their toes. I put the bitch on the road. She trying to fuck on my hoes. I got this hoe with me, she tryna show me something. I got flows for days, niggas ain't on nothing. Me and my brother like me, you know we on one. We in the spot going crazy until the sun. If you worried about that hoe I'm chose up. Pistol solid in the kitchen, can't get to the cold up. Yeah. What the fuck, these niggas ain't like they know it. Double OK, the chef, we told us. Switch out the bed, these niggas get rolled up. Yeah. Everything hit, huh? Everything, I'm that, I'm that. La próxima canción que vamos a colocar va a ser popular de la artista The Weeknd. pasa y vuelve alguna vez. I've seen the devil down sunset in every place. Que participamos en la radio fueron Micaela Peralta, Verónica Caupán, Alan Torres, Alejo Moya, Román Enrique, Kevin Bate, Jeremías Muñoz. De la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me de nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos. 9 horas y 30 minutos acá en la radio FM Gunei. Casi me equivoco y te digo poco a poco: no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. también queríamos nombrar a la profe de segundas lenguas, Daniela, y al profe de lengua. Al que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Perdón a la profe de segundas lenguas Mariela y al profe de lengua Fabián. Del amor, ¿dónde estabas? ¿Quedará? Pasaremos el número a la radio para pedirnos más canciones y más. 49-76-34. Repetimos. 49-76-34. Inicia primer año. Mototaxi Torito. Nueve 37 minutos en la radio FM Bonet. Vamos finalizando nuestro programa por el día de hoy. Bye. No, paralo. Bye, bye. Próximo lunes estaremos sintonizando a las 9 horas.